La Isla de Encanta, 194. Hoy, amigos y amigas, tendremos con todos vosotros una reunión de la cumbre. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que toque, cada uno que se administre como quiera. Ya ha venido la Isla de Encanta, había más de un deseoso que se ha hecho patente a través de nuestra querida llamada www.laislaencanta.es, nuestro querido llamado blog. Que sepáis que si tenéis una radio al lado es porque estáis sintonizando el 100.4 de la FM en Radio Círculo. Y si no es porque os habéis grabado el programa en un cacharrín tipo iPod o similar. Yo qué sé, habéis pinchado el www.circulodebellasartes.com y o es domingo y son las 7 de la tarde y estáis en la repetición de todas las semanas los domingos por la tarde. Feliz año y bienvenido, David. ¡Monstruo! ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estamos? Aquí, buenas tardes a todos. Pues con este don de la ubicuidad prácticamente que tenemos en la Isla de Encanta, empezamos el primer programa del año que va a ser un buen montón de canciones de grupos españoles de las que, como ya dijimos en otras ocasiones, pues nos han hecho tilín. Nos han hecho un montón de canciones que, como ya dijimos en el programa que tocaba un poco las de afuera, las foráneas, pues son las que son, pero no están todas las que son, o las que nos molaría que fueran. Eso es, además hoy hemos hecho un pequeño compendio de canciones que hemos seleccionado nosotros y otras que habéis seleccionado vosotros a través de la web, de bueno, pues vía votación popular. Eso es, ha habido más de un comentario, más de un email a la Isla de Encanta en la que hacíais patentes vuestras peticiones y como además la mayoría de ellas, por no decir todas, son de nuestro agrado, pues oye, más unipresencia y más votación popular y más consenso, pues imposible. Y por eso van a estar aquí hoy aquí. Y hemos empezado con Reunión en la Cumbre de los Planetas, de su disco La Leyenda del Espacio, sí, en el que, bueno, más o menos dan la vuelta un poquito a ciertos palos flamencos. Y nosotros nos hemos quedado con esta canción, como nos podíamos haber quedado con unas cuantas más que también, bueno, pues nos llegan un poquito al más hondo de... ¿Del corazón? Del corazón. Eso es, sí, señor. Y también reseñar, pues, ese... yo qué sé cómo decirlo, ese grupúsculo paralelo de Experto Sol y Nieve, que era un poco lo que ha dado, para mi entender, y un poco por la cronología un poco de los discos, pues ese Experto Sol y Nieve era ya un toque flamenco ahí típico de donde son ellos, de Granada, y este pues ha tenido un poco de deje, ha tenido un poco de buque de lo que ha quedado de ese disco, y pues se ha visto también tocado por... el S, la S y todas aquellas, sí, acentos andaluces. Lo otro prácticamente fue la gaseosa con la que experimentó J. Eso es. Y esto pues ya sí es algo un poquito más serio. Más contundente. Un disco que ha tenido muy buena acogida por los jóvenes y no tan jóvenes, y también por nosotros, qué leñe. Y ha sonado aquí La Isla de Encanta. Y sin salir de Granada nos vamos a quedar con otro grupo veterano, con Lagartija Nik. Lagartija Nik, otro grupo granadino que nos llena de emoción, que le seguimos la pista desde hace tiempo, ya casi 9 años, ¿no, Don Pedro? No, pues, siguiéndole la pista, pero sigue como programa. Desde aquel 6 de enero del 99, macho. Acuérdate. Ahí empezó La Isla de Encanta. Que estábamos tú y yo y Caste, ¿no? Empezamos los y tres. Caste, los tres. Qué cabrón. Hace un par de años yo no formaba parte del programa, pero vinimos, no sé si te acuerdas, vinimos Nando, Caste... Los padres putativos se llamó el programa. Los padres putativos de la isla. Sí, era divertido. Fue muy divertido. A ver si el amigo Nando, si nos escucha, si tiene tiempo entre pañales, agujas, dedales y demás, a ver si se estira el maricón, que dijo que se iba a hacer un programita guapo y se iba a traer un colega del curro que también molaba la música y tal. Ya me, nos dijo cosas, pero vamos, en principio de aquello ya pasó. Vendrá, y vendrá. El anzuelo está echado. Sí, eso sí. Cuestión de que se estire el maricón. Y nada, el amigo Gaste ahí está, con sus cosas, sus quehaceres. Y estuvo gracioso, pina, estuvo gracioso. Habrá que repetirlo. Ya. Habrá que volver, habrá que volver. Habrá, sí, que volver a hacer algo con los padres putativos. ¿Qué coño? El caso es que hemos empezado con dos canciones que podrían, o sea, con dos grupos que podrían haber sonado perfectamente en aquel primer programa. Que, seguro. De hecho, es posible que hasta sonaran. Habría que recoger documentación e ir 9 años atrás y ver si efectivamente sonaron Los Planetas y Lagartija Nick. Es posible. Es, sí, posible. Serían factibles que tocaran esos y muchos más. Como La Isla, que tendrían que sonar un montón, pero van a sonar los que cojan en 60 minutos, que es lo que da de sí este programa. ¿Seguimos, bueno, aquí en La Isla de Encanta? Sí, acabamos de oír 20 versiones de Lagartija Nick, del álbum del Shock de Leia, de este 2007. Claro, todas las canciones que vamos a poner hoy son del 2007. Y bueno, también seguimos dando un guiño atrás a artistas veteranos en nuestro viaje un poquito ya hacia el norte de la península. Nos vamos de Granada a Albacete con un clásico. Estuve buscando por los archivos, también preguntando a los viejos amigos. Buscaba una sombra de asesino. Familias enteras violadas, vejadas, usadas de esteras, después fusiladas. La muerte no espera, la muerte no espera. La hora de los verdugos toca su fin. Este es Fernando Alfaro, en una nueva reencarnación, nunca mejor dicho, porque ahora es bajo el nombre de Fernando Alfaro y los Alienistas, ya ha puesto su nombre al principio de todo, el burro delante, dicen, y decía que la reencarnación, porque el disco de este año se llama Carne y Visión, y al igual que Lagartija Nick, sí que vuelve a sus orígenes. Vuelve. No los ha abandonado nunca, pues bajo prisma. No, pues sigue ahí reteniendo esa esencia chuchera, de perruzo. Sí, chuchera y sobre todo en esta canción, por lo menos, surfing bichera, pero... Total, sí señor. Mucha garra y mucha fuerza en esa canción, en Silverio, tenor de la comarca. Esa es la canción que hemos puesto, que una de las que nos ha hecho Tilín de este 2007, señores, que nos abandonó esa noche vieja pasada. Y como decíamos antes, pues llevamos celebramos por estas épocas ya 9 años de programa Lela de Encanta y se nos anuncian ya 200 programas ahí a la vuelta a la esquina, chavalote. 6 semanas quedan. Casi nada. Está hecho. Sí, no, es cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Tenemos que pensar algo y hacer algo. Hay que pertrechar. Así que bueno, ya os iremos contando. Sí. Cuáles serán nuestros próximos pasos. Vamos a ver quién engañamos que tenga un bar y que deje pinchar a 2 o 3 locos. Y haremos un en la sombra pinchas. ¿Quién sabe? Yo qué sé. Invitaremos al personal y a ver si, como otras pinchadas que hemos tenido, pues somos capaces de engañar también alguna discográfica que se peste y nos pasa unos discunis ahí para regalar al personal. Yo qué sé. Iremos pensando y según lo vayamos teniendo ya más o menos claro, iremos contando para que el personal se ponga la pila y tache días en la agenda, que va a hacer falta para aparecer en lo que vayamos a hacer. Seguimos, La Isla de Encanta, programa 194. Por lo que hemos dicho, vamos hacia el 200, noveno aniversario, primer programa del año, lo mejor de las mejores canciones de grupos españoles. Estamos de viaje desde el sur hasta el norte, hemos pasado por Granada, por Albacete y nos quedamos en La Mancha. Habrá gente para dar tiempo para todos, no se pongan nerviosos. Maricunzones. Pues eso era Life Is, uno de los temas incluidos en Tiny Telephone, el disco de Sandy Davis para este 2007 que pues ha tenido muy buena acogida. Al principio incluso pues ese reactivo, esa forma de salir a la masa, que es a través de un anuncio que ha habido ya muchos grupos que hoy pues son de primera fila o bueno, que están en los grandes medios dando caña y los principales Wallman, iPod y demás pues sonando a diario y cuando quiera que es menester. y a través de Do It pues pegaron el petardazo. Ha sido un poco ahí, yo creo, donde se ha fagado parte de bueno, pues eso, esa salida a masas. Y pues Life Is pues es otro de esos temas que componen este LP que le dan forma y lo hacen pues altamente escuchable. Luego habrá que le guste más o menos, que sea, lo piense que es más comercial o menos. Para gusto los colores, ya te digo. Ahí está el arco iris. El caso es que, bueno, Sunday Driver es uno de los éxitos de ventas de esta temporada. Y la verdad es que en cuanto a contenido no varían demasiado con respecto a su anterior disco, el Little Hearts Attack, el Pequeños Ataques al Corazón. Pero parece que han encontrado la fórmula y bueno, y la están explotando. Nosotros de momento seguimos en el viaje hasta el corazón, en este caso de la península y de Toledo. Nos venimos aquí a Madrid. Esto que estamos escuchando, este cambio tan radical de sonido, es Nothing, de su álbum Spotlights, y la canción se llama Polaroid. Y lo que decíamos, hemos llegado a Madrid desde Toledo, desde el pop inglés británico de Sunday Drivers, nos hemos ido hasta el rock americano de, bueno, pues tipo años 90, de Nothing, aquí en Madrid. Un discazo, Julio. Un grupo muy aconsejable para todos los que gusten de de música aguerrida, vamos a decir así. Quizá será uno de los ejemplos más no sé, más sobresalientes de lo que nos gusta en plan cañero. Vamos sí, a hacerlo así. Define bastante bien nuestra música media, si se puede llamar de alguna forma. Algo así se puede decir. Segundo disco de este grupo madrileño, en la que hay 12 cortes, pues eso, de este mismo palo, con la misma fuerza y entereza que no dejan a nadie, pues eso, dormir ni pasar un rato tranquilo. El que más y el que menos que se lo pone, pues mueve el pie, que ya es decir, mucho de una canción. Muy buenas canciones, un cuarteto que tenemos en el punto de mira, que tarde o temprano queremos que aparezcan en la costa de la Isla de Encanta, que saquen a flote sus mejores discos y tengan a bien pues contarnos un poco de qué ha sido este disco, qué pretenden hacer con él y sus conciertos. Lo de siempre, un náufrago que está ahí en vistas para hacer. Bueno, por lo menos están avisados a ver si cuadran las fechas y termina en algo positivo. Nothing, por lado hay una canción, pues eso, cañerita, de las que nos gustan de este año 2007. Seguimos, claro que seguimos. ¿Cómo no vamos a seguir? Y estábamos en Madrid y ahora vamos a coger la Nacional 6 y con un pie en Madrid vamos a poner el otro en Galicia y nos vamos con Soel Deluxe pues de viaje. Thank you. Deluxe, más conocido como Soel, hoy en la Isla de Encanta, esas colillas en el suelo, primera canción que abre su último trabajo de este 2007, vaya, para más inri, El fin de un viaje infinito, otra de las canciones que nos ha hecho Trin, vaya. El Soel, sí, que estábamos hablando a mi conferrado, que está bastante activo este 2007, ¿no? Sí, eso sí, parece. Yo me lo he encontrado en varios festivales, ahí con la guitarra en ristre. Casi nada. Sí, yo me lo he contado también, la verdad es que es un tío que gusta de ir a conciertos, por lo menos tiene... Sí, sí, y le contratan por otro, igual que hablamos de Sunday Drivers, que bueno, que es un éxito de ventas, pues Deluxe también ha logrado conectar con el gran público. Y este disco, pues que también su recompensa este año, yo creo que, por lo que he visto, las críticas y más o menos los medios que se tintan de, como nosotros, de hacer repaso al año anterior, pues lo tienen entre sus mejores discos. Y nosotros también, que coño, alguno también lo ha sacado también en los comentarios de este 2007, están todos, y está por sí, muchas sí, este era petición, desde luego. Uh-huh. Igual también era petición el grupo que va a sonar a continuación, que bueno, que como seguimos de viaje, hablando del fin de un viaje infinito, pues nosotros no tenemos fin y seguimos en Galicia con uno de los que para mí, y por lo que hemos estado hablando, creo que para Julio también, es uno de los discos del año. Ellos se llaman Triángulo de Amor Bizarro y suenan, pues suenan así. Tal cual. que no paran estos chavales. Cada uno a su tiempo, coño. Tranquilidad. Tranquilidad a las tropas. Esos eran Triángulo de Amor Bizarro, que este año también han estado bastante activos. Y que, aparte de sacar el disco que, del cual hemos sacado la canción, que es homónimo, sacaron un disco a final de año con las primeras tomas de estas canciones, ¿eh? Las canciones más en bruto, que la verdad es que estaba gracioso. Después de tener el primero, el tener un poco las canciones más maqueteras, más sin tanta producción, pues vamos, a mí me pareció muy simpático. Estuvo gracioso, sí. La verdad que, bueno, gracioso es, o sea, es divertido. Es cómo se puede hacer música interesante sin perder de vista, bueno, la diversión. Y a mí sí me ha encantado, ¿no? O sea, esos guiños a Jesus and Mary Chain o estas atmósferas a tipo My Bloody Valentine, o yo te comentaba ahora hace un momentito que me recordaba a Los Navajos, aquel grupo maldito y perdido, ¿no? De principios del indie patrio. Y no sé, que me ha llenado mucho. Si tendría que decir un disco del año, posiblemente es... Pero bueno, como aquí no hacemos eso, pues me voy a callar la boca. Pues ahora no lo digo. Ahora me callo. En fin, no es la única que hemos seleccionado. Todavía nos quedan algunas en el candelero, aunque estamos ya casi tocando la recta final de este programa. Y vamos a seguir, ¿no? Seguimos en la zona cantábrica, por ejemplo. Seguimos en el Cantábrico. Y también vamos a cambiar también un poquito el tipo de sonidos. Y el ritmo, y el tempo, y el tono. Anda, vamos allá. Vamos pues. Lisabo, es Leukua, que... ¿Cómo? Te voy a traducir. No lugares, viene siendo en vasco. Para que si tienes a bien, lo apuntes por si te toca algún día perderte por Bilbao, San Sebastián o Vitoria. Gasteiz, o no Gasteiz. Pues eso, que si te toca no decir no lugares, que lo sepas. Lisabo, una típica formación de dos guitarras, bajo, voz y dos baterías. Típico. Atípica total. Que, pues eso, un grupo vasco con fuerza, con mucha personalidad y un disco con mucha garra. Y un directo brutal, ¿no? Un directo brutal. Sí, la verdad que me pilló un poco por sorpresa. No sabía la intensidad en directo de este grupo y cuando los vi, la verdad que me impactó bastante. No lo sé. Por lo visto también en el Primavera Sound, mientras yo estaba allí viéndoles en otro escenario mucho más grande, con un grupo, una banda internacional tocando y demás, o extranjera, vaya, pues me comentaron después que se estaba comiendo todo el ruido, el muro de sonido que brutal de Lisabo se estaba comiendo al sonido del escenario grande. Y es que fue eso, o sea, fue un arrollador completamente. De hecho, para el Rock de Luz es el mejor concierto nacional del año, es el de Lisabo. Pues nada, agárrense los machos si tienen pensamiento ir a ver a Lisabo, que puede echar para atrás y, bueno, pues aquellos que no estén peinados incluso hacerle la raya en medio. Así, a lo tonto. Y la verdad es que yo, o sea, tienes el disco en la mano y dices, uff, no te dice nada, pero yo creo que precisamente es el mensaje, ¿no? Que si quieres algo, coge, ponlo en el CD ese de disco y escucha, ¿no? Déjate de diseños y de historias. Yo me quedé ¿no? con lo de la raya en medio, Julio. Pero te has dado cuenta, ¿no? Sí. Además que van a venir a tocar pronto al Moby Dick, si no al tanto. Seguimos aquí en La Encanta con más música, pero esta vez pegamos otro pequeño salto, nos hacemos los Pirineos en 0,6 y aparecemos en tierras catalanas. En Cataluña, en Polonia, o al menos la canción que ellos nos cantan, Madí, se llama Casi Casi, Polonion. Everything you've done is hard to take. Every joker that you drove insane. Some of them were lovers, some of them they suck. And now it's time to give me a name. Now I know I'll never work for you. The taste of poison's getting so intense. Painting black my lungs, I've got a different voice to speak in different airplanes and beds. La Antártica, de los barceloneses Madí. Un grupo que está entre nuestros favoritos, no del 2007, sino de estos últimos años, y que lleva un poco más o menos que le la encanta, porque creo que sus primeros discos o maquetas son del 98-99, así que llevan poco más o menos en el mundillo musical, como este bendito programa, que martes a martes, de 3 a 4 de la tarde, aparece en el Círculo de las Artes, en la radio del Círculo. En Radio Círculo, en el 100.4, para aquellos que tengáis la radio de toda la vida, el transistor. Y vayáis por la calle con él. Lo que viene siendo un aparato radiofónico. Es lo que tiene, es lo que hay. Pues nada, esto era una de las canciones contenidas en esos 12 cortes, creo que son, de este Antártica. Y que los chicos de Madrid pues vuelven pues, a estar un pelín más arriba, si cabe, de lo que le dejaron en sus últimos LPs. Y le llega a consagrarse como una de las mejores bandas de lo que es esta querida España. De lo que llevamos de siglo, desde fácil, luego. Fácil, sí, muy fácil, sin miedo a equivocarse. Si no están en podium, poco le falta. Madí, desde Cataluña. Y bueno, pues allí nos quedamos con otro grupo que empezó, parece ser, como un experimento, como una diversión de componentes de grupos como Tokyo Sex Destruction o Stand Still, y se ha convertido en algo más que serio. So many times. de Brightside, ya lo decían It's Not Not, dentro de ese The Bond for Design, ¿no? Más o menos. Sí. Con sí. Un curso CCC es lo que da de sí. Es lo que da. Pensaba que ibas a decir The Brightside, ya lo decía Monty Python. Ah, sí, eso también es verdad. Pero bueno, también It's Not Not. Eso es ¿qué película es esa? La de la vida de Brian, ¿no? Claro. Está muy bien, sí, señor. Que por cierto, mañana. No, hoy. Hoy la echan en algún canal, lo he visto por ahí haciendo zapping. ¿Cuándo es hoy? Martes, hoy, martes a las 10 de la noche. El domingo, algún canal. Escuchen. Lo echan la. ¿Cómo se llama? The Meaning of Life. El sentido de la vida. Sentido de la vida, sí, señor. Joder, es que. Tanto curso de CCC me está coartando mi libertad en español. Pero bueno. Vamos a lo que vamos, a hablar de It Not Not, que es su tercer trabajo. También es un trabajo de poner en su sitio, de darles un hueco, digamos, en el panorama, donde se ve claramente que se lo están tomando en serio, aunque ellos siempre han planteado, o tenían un planteamiento más en serio, aunque sus anteriores discos y sus canciones, sobre todo las más primerizas, pues daban un cierto tono de, por lo menos pasárselo bien, sino de cachondeo, sí, por lo menos. Ello. De eso estaban pasando teta, haciendo música, que por otra parte tiene que ser parte es de lo eso, suyo, ¿no? Lo suyo. Sería lo suyo. Es sí. Razonablemente lógico y aconsejable. Pues eso, han venido este 2007 con este disco debajo del brazo. Quizá incluso apareció en la última parte del año, pero bueno, han tenido las suficientes escuchas como para merecerse un hueco en estos mejores, en estos reseñados de estos 2007. En estos, algunos de los mejores algunos de 2007. Los mejores. Solo las que nos han hecho un pelín de tilín. Y poco más que contar. El Pity, que es uno de los miembros, estuvo este año por aquí, cuando Stan Steele hizo promo por Madrid, pues dejó caerse por estos estudios centrales y únicos de Radio Círculo. Aquí estuvo contando unas cosillas el hombre. Quien se va a dejar caer, pero bueno, por Madrid, no por los estudios de Radio Círculo, es la siguiente artista que, bueno, pues nos vamos hasta Mallorca, vamos a coger el ferry y nos vamos a escuchar el último trabajo, el segundo y último trabajo de Maika Makovsky. Luego comentamos, va a estar en Madrid la semana que viene. Y luego decimos las fechas y los sitios. Y lo que queráis. You're my cancer, biting my breast and choking my plans. My ADD. Absorbing every second that I live. I've got a broken membrane and a fear of going away. And I've got a leather rope tied around my neck. I asked myself why I am with you, but in this hell, you eat me well. Every aspect of my life, I can't help to think I could be doing better by my side. I've got a broken membrane and a fear of going away, and I've got a leather rope tied around my neck. We'll be right back. Maika Makoski, que desde 2005 la seguimos la pista, desde que la descubrimos con su anterior disco, y en este nuevo, pues la verdad es que más de lo mismo, no nos ha defraudado, si cabe. No, ha cambiado un poquito el registro, pero parece un ser incluso... más bajo, pero vamos, ¿no? Parece ser que grabó los dos en el mismo... a la vez. ¿A la y vez? Que quería hacer un disco... Sí, bueno, a la vez, primero uno y luego otro. Menos mal. Y quería hacer un disco doble con ambos trabajos y, bueno, pues cosas del mercado, ya sabes. Es lo que tiene. Y, bueno, el caso es que muy recomendable, se llama Cry So Keferok, o algo así, Maika Makoski, y esta canción es You With Me Well. Muy recomendable el disco. Y lo que decíamos, rápido, porque nos queda muy poco tiempo, el jueves estará tocando en el Contra Club, uh-huh. Y el sábado va a estar en la Burlitzer Ballroom. Entonces, bueno, aquellos que nos escuchéis el domingo ya habrán pasado estos conciertos. Ya solo podréis haberos apuntado por casualidad. Bueno, ambos conciertos, perdón, son en Madrid. Que lo sepáis, para todos aquellos que no nos escuchan desde fuera, no se vuelvan locos buscando salas raras en su ciudad. Esto es todo lo que ha dado de sí. Nos hubiera gustado poner 33 millones de canciones más, pero es lo que tienen todos los programas. Duran 60 minutos y al final el tiempo nos come. No vamos a nos ir... Nos come con, bien. Con un... ¿No vamos a ir con una última canción? Sí, nos vamos con Los Madrileños, volvemos aquí, Grande Marlaska, y la canción... De este lado. De este lado. Pues aquí nos quedamos, de este lado. Sean buenos y repitan el martes que viene, aquí, en la Isla de Encanta. Un abrazo. Hasta luego.